San Vicente Estéreo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio presentan. El Puente de las Brujas. Con una piscina olímpica en pleno estudio de grabación, les damos la bienvenida a este invernal programa que les traemos desde la inundada Bogotá. De no ser porque ya teníamos todas las boletas vendidas, hubiéramos cancelado nuestra emisión de hoy. Aquí nos la hemos pasado sacando baldados de agua por la ventana, pero por lo visto no son sino patadas de ahogado. ¿Cómo así, Manuel? No me diga que se les volvió a inundar el estudio. Yo desde el año pasado les había advertido que allá el invierno es cosa seria y que hay que tapar esas goteras, así sea con caucho quemado. Pues sí, Edgar, ya tenemos agua hasta en las orejas y estamos a punto de comprar un gorro de baño para quedar listos para darnos un chapuzón. Pero no diga nada porque me contaron que por allá en Polonia ya está a punto de empezar a nevar. ¿Se imaginan que aquí en Colombia nevara? Sería el acabose. Porque nomás con un poquito de granizo se nos caen los techos de las casas, se cierran los colegios, los empleados públicos dejan de trabajar, bueno, y hasta una locución presidencial. Y ya me imagino yo la cantidad de vendedores de raspado aprovechando la materia prima que les da la madre naturaleza, o los niños armando muñecos de nieve con la forma del mono Jojoy o de Uribito. Bueno, pero hablando en serio, el clima está cada vez más loco, y no es solo aquí en Bogotá, sino en todo el país. A propósito, Javier y Pedro están desde San Vicente de Chucurí con nosotros. Muchos aguaceros por allá, muchachos. Hola Manuel, primero que nada un saludo cordial a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Y la respuesta a su pregunta es sí, aquí en San Vicente el clima está un poco loco, o por lo menos de extremos. En la noche llueve torrencialmente y hace frío, durante el día cae un sol como para derretir asfalto y a veces estos dos tiempos se van turnando cada dos o tres horas. Buenas tardes muchachos, yo les recomiendo que se aprovisionen de una buena sombrilla lo antes posible, pero no solo eso. Creo que también vamos a necesitar comprarnos una canoa si queremos salir bien librados de esta ola invernal, que ya este año ha dejado más de 100 muertos y más de 1 millón de damnificados. Es que ni las candidatas a señorita Colombia se salvaron del invierno. Por ahí dizque les han visto vestidas. Es que las pobres ya no pueden andar sin ropa porque se resfrían y luego no haya quien mandar a Miss Universo a proponer la paz mundial. Mujer con mujer, hombre con hombre, y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Oigan, ¿y es verdad que dentro del presupuesto del concurso nacional de belleza incluyeron ahora el rubro para mandar a las reinas a estudiar idiomas? Ya era hora, porque es que siempre hacen quedar mal al país con eso de que hablan inglés pero despacio. La mala noticia es que la que les va a dictar el curso de inglés es la recordadísima señorita Guainía del año 99. I love in Colombia, it's a felicity de estar en Cartagena, Hilton. Oigan, pero ustedes definitivamente sí, mejor dicho, no tienen ese oficio. Más bien cada uno coja un balde y a ver si me ayudan a sacar un poquito de agua. Y Manuel, por favor, ponga a secar ese colchón. Mientras tanto, que Gabriel y Pedro nos cuenten lo que tendremos esta tarde en el Puente de las Brutas. Perdón, es que lo del reinado me tiene como confundida, el Puente de las Brujas. Hoy Cine Pirata nos presenta una película del director Oliver Stone, llamada Asesinos por Naturaleza. La Vuelta de la Tuerca se va hasta el desaparecido pueblo de Armero, pues hoy estamos conmemorando los 25 años de la tragedia que borró del mapa a nada más y nada menos que a 20.000 personas. Además, el chileno Enrique Lin es el escritor invitado a La Piedra de la Locura. Zapatero a tus zapatos se mete en la piel de un sepulturero, una de esas profesiones a las que muy pocos querrían mandar hoja de vida. Sentidos Comunes se dedicará hoy a hablar de cómo se comunican los problemas ambientales en los pueblos colombianos. También pasarán por aquí Con los pies en las tablas, que hablará del dramaturgo Samuel Beckett. Este es El Puente de las Brujas, el programa que le regala una sombrilla para que pase el invierno si nos escucha hasta el final. Por ahora seguimos sacando nuestros enseres a la calle para hacer valer nuestro estatus de damnificados. Y los dejamos con La Chiva Gorda. La Chiva Gorda. Ante el lío tan grande que podría representar el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo en el país, la Corte Constitucional llevó a cabo esta semana una típica colombianada. No dijo que esos matrimonios sean legales o ilegales, como era de suponerse, sino que dejó pendiente la decisión con la excusa de que la demanda estaba mal presentada. De ese modo, el jueves pasado el Alto Tribunal hizo a un lado uno de los temas más polémicos en este momento en Colombia y el mundo. Lo que algunos dicen es que la Corte no quiere echarse de enemigos ni a los que están a favor de estas uniones ni a los sectores más conservadores del país, que siguen teniendo amplio espacio en las altas esferas judiciales. El problema que surge ahora es que se anunció una nueva avalancha de demandas sobre el mismo tema, que prometen no dejar dormir tranquilos a los magistrados por un buen tiempo. No hemos terminado de digerir el escándalo de corrupción en la alcaldía de Bogotá cuando ya estamos entrando en un nuevo culebrón por cuenta de los funcionarios corruptos. ¿Cómo les parece que ahora la entidad encargada de combatir el secuestro en Colombia terminó, al parecer, tomada por una mafia que se repartía contratos entre sí? Los integrantes de unas cuantas familias, incluyendo mamá, papá e hijos, terminaron recibiendo contratos de Fondelibertad de por lo menos 50 millones de pesos. Son en total 17 mil millones de pesos los que se asignaron durante la administración de Harlan Henao entre el 2009 y el 2010. Henao incluso había sido nombrado como alto funcionario de acción social, que es donde se maneja precisamente la plata de asistencia social a los más pobres del país. Y mientras tanto, el procurador les abrió investigación al alcalde bogotano Samuel Moreno y a su hermanito, el senador Iván Moreno. En noticias internacionales, el expresidente George W. Bush, al mejor estilo de los exsecuestrados, acaba de publicar su libro de memorias, y como ya se había anticipado, es bastante polémico. Bush habla de algunas de sus más recordadas hazañas, como invadir Irak sin tener pruebas de una verdadera amenaza, dejar una guerra sangrienta en Afganistán sin cerrarse, ordenar torturas contra sospechosos y hacerse de la vista gorda en Nueva Orleans cuando ocurrió el huracán Katrina. Obviamente admite que cometió muchos errores, pero también dice que se inspiró en el Papa Juan Pablo II para hacer lo que hizo. Además, afirma que las torturas que se cometieron contra algunos detenidos se hicieron con el consentimiento de ellos porque así lo manda el Islam, y les echa la culpa a sus asesores jurídicos por haberle sugerido autorizar esas torturas. Como era de esperarse, en lugar de quedar bien, lo que hizo George W. Bush fue empeorar su mala imagen. Y ya para cerrar, ¿ustedes se acuerdan de la teletón que organizaron las estrellas de Hollywood en enero para recoger fondos para Haití, en la que hasta Julia Roberts respondía llamadas telefónicas? Si no lo recuerdan, no hay problema, porque al parecer a estas alturas a los únicos que les preocupa lo que ocurre en Haití es a los miles de sobrevivientes que siguen viviendo en cambuches y que ahora se enfrentan a una nueva tragedia. Hasta el momento van al menos 800 muertos por una epidemia de cólera que ya ha afectado a 12.000 personas. Naciones Unidas calcula que 200.000 personas podrían contraer la enfermedad y eventualmente morir en las próximas semanas. ¿Será que otra vez se nos conmueve el corazón para ayudar, aunque sea volviendo a enviar panela? En 1962, James Brown hace una versión de la canción Night Train. Brown fue un cantante de soul norteamericano que falleció en el 2006. El puente de las brujas. All aboard for Night Train. Carolina. Hey. Le pont des sorcières. Oigan, muchachos, ¿ustedes conocen a una tal Tara que me acaba de agregar al Facebook? No, Manuel, ni idea. Pregúntele a Jessica, que tiene como 2000 amigos en Facebook y actualiza el Twitter cada 2 minutos para decir dónde está y qué está comiendo. A ver, Javier, mejor no empecemos, sí, por favor. Yo no tengo más que 8 amigos y no precisamente en Facebook, y ni siquiera sé cómo se abre una cuenta en Twitter. Pero ya que me lo preguntan, sí tengo la desgracia de conocer a la tal Tara. ¿Pero por qué desgracia? ¿Fue que le sacó fiado y no le pagó? Bueno, eso es una larga historia. Se la resumo en que doña Tara me ha estado mandando mensajes a mi correo electrónico diciéndome que si no hago ciertas cosas, en 3 días me va a caer una maldición que me echó un ser querido. Esta señora está diciendo que tuvo un mal presentimiento y ha decidido contarme porque se preocupa mucho por mí. A lo mejor por eso es que le ha tocado tan complicado conseguir trabajo, ¿no cree? Uy, pero si fuera por eso, entonces toda Colombia tiene una maldición encima. Bueno, ¿y entonces qué tiene que hacer? Según doña Tara, tengo que combatir la maldición a más tardar hoy mismo. Y la única condición para que ella me ayude, pues así buena gente, es que le mande la clave de mi tarjeta de crédito, que ni siquiera tengo, y el PIN de la cuenta de ahorros. Y como no le he querido mandar nada, ahora me dice que la maldición puede multiplicarse. Lo que yo no entiendo es de dónde salió esa señora. Pues yo tampoco, eso sí, sospecho que tiene algo que ver con una página de internet a la que me metí para mirar cómo andaban mis astros y en la que me pidieron los datos de todos mis amigos, así que no se les haga raro si también les escribe a ustedes. Es que definitivamente la humanidad sí está muy desocupada. Primero nosotros por ponernos a confiar en lo que vamos a conseguir trabajando con cartas astrales y no con cartas de recomendación. Y segundo, los que creen que la gente es tan boba que con un correo asustador compran cualquier cosa. Pues yo la verdad ya me fui hasta donde mi paisano el indio amazónico para que me hiciera una limpia con ruda y me diera un par de amuletos. Por ahora dejémonos de chamanes y vámonos enseguida a rebobinar la película 25 años. Esa es la cantidad de tiempo que ha pasado desde aquel fatídico 13 de noviembre de 1985, cuando ocurrió la tragedia de Armero. La Vuelta de la Tuerca nos contará qué fue lo que ocurrió en esa población colombiana. Y Cine Pirata nos presentará la película Asesinos por Naturaleza, del año 1994. Esta cinta del director Oliver Stone está inspirada en un asesino en serie de los años 50. No se vayan, que este programa apenas está calentando motores. La Vuelta de la Tuerca. Exactamente 8 días después de la toma del Palacio de Justicia llevada a cabo por el grupo subversivo M-19, Colombia fue protagonista de una nueva tragedia. En el departamento del Tolima, el Nevado del Ruiz hizo erupción a las 9 y 10 de la noche. 2 horas y media después, una gran corriente de lodo, piedra y ceniza volcánica se desparramó sobre el pueblo de Armero, dejando un total de más de 23.000 víctimas mortales. Armero, desde su comienzo como colonia y luego como centro urbano, estuvo siempre al borde del peligro. En 1595 se documentó la primera erupción del Nevado del Ruiz, que habría de cobrar la vida de al menos 600 personas. En 1895, flujos de barro como los que se formaron previos a la tragedia del 85 llegaron hasta el valle del río Magdalena y ocasionaron una alerta roja nacional. Meses antes de que la erupción del volcán fuera un hecho, los geólogos y vulcanólogos encargados de estudiar el comportamiento del Nevado del Ruiz advertían sobre una posible tragedia. El alcalde de Armero, Ramón Rodríguez, y varios oficiales locales intentaron en vano llamar la atención del gobierno colombiano sobre el peligro que representaba el volcán. Por meses, Rodríguez hizo llamados a diversas autoridades, incluyendo a varios congresistas y al entonces gobernador del Tolima, Eduardo Alzate García. Rodríguez llamó al volcán una bomba de tiempo y le dijo a los reporteros que él creía que una erupción rompería una presa natural ubicada río arriba, lo cual llevaría a una inundación. Pese a su insistencia, solo un congresista le prestó interés a la situación. Reportes de los ministerios de Minas, Defensa y Obras Públicas afirmaban que el gobierno estaba en tanto del riesgo del volcán. La falta de responsabilidad por el desastre llevó a varios legisladores a pedir la renuncia del gobernador del Tolima. En los medios de comunicación también se debatía acaloradamente sobre el tema. Una de las acusaciones más agresivas provino de un funeral masivo llevado a cabo en Ibagué, en donde se afirmaba en varias pancartas que, abro comillas, el volcán no mató a las 23.000 personas de Armero, sino el gobierno nacional. Lo que hoy denominamos la tragedia de Armero fue la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX, superada solo por la erupción del Monte Pelado en la isla francesa de Martinica, y fue también el cuarto evento volcánico más mortífero desde el año 1500 en todo el mundo. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Cine Pirata presenta Asesinos por Naturaleza. Natural Born Killers, mejor conocida en Hispanoamérica como Asesinos por Naturaleza, es una película satírica estadounidense del año 1994, dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Woody Harrelson y Juliette Lewis, en base a una idea original de Quentin Tarantino, el conocido perpetrador de obras como Pulp Fiction y Reservoir Dogs. Aunque en principio la cinta fue duramente criticada por su excesiva violencia, esta buscaba realmente hacer hincapié en la forma sensacionalista en que los crímenes más horrendos eran descritos por la prensa y la manera en que ésta se encargaba casi de ensalzar lo macabro con fines económicos y de rating, comportamiento que no ha variado realmente mucho hasta nuestra época. Inspirados en la historia real de Charles Starweather y su novia Caryl Fuguet, pareja de asesinos seriales que en 1958 dejó una seguidilla de 11 muertos en el medio oeste norteamericano, Oliver Stone, en colaboración con Richard Rutofsky y David Velos, desarrolló un guión que, si bien se mantiene fiel a la idea primigenia de Tarantino en gran parte de su argumento, trasladó el centro de atención de la historia desde el periodista Wayne Gale, uno de los personajes principales del filme, a Mickey y Mallory Knox, nuestra pareja de extravagantes asesinos. Esto, por supuesto, no fue del agrado de Tarantino, quien repudió el guión y pidió su nombre fuera borrado de los créditos de la película. No obstante, dejando atrás estos roces del ego artístico, Habría que decir que Asesinos por Naturaleza exhibe particulares características de dirección, debido al amplio rango de ángulos de cámara, filtros, lentes y efectos especiales usados durante su producción. La mayor parte de ella padece igualmente en forma deliberada de una perspectiva televisiva y numerosos comerciales fueron intercalados a lo largo de sus escenas para acentuar precisamente dicho efecto mediático de irrealidad que contribuye a deformar la verdadera situación de los asesinos, si es que existe una. De hecho, varias de las secuencias de la película se manejaron expresamente como sátiras de programas de televisión como las comedias familiares y los en ese momento todavía incipientes reality shows, copiando su estética y demás clichés formales. En el Archivo Fílmico Pedagógico de la Ciudad de Buenos Aires, Diana Palladio nos señala: Asesinos por Naturaleza plantea dos ejes temáticos centrales. Uno es el de la violencia encarnada en una joven pareja de asesinos seriales. El otro, el de la manipulación que los medios de comunicación hacen de esa violencia. En un tercer plano están los cuestionamientos al Estado y su violencia institucionalizada a través de las figuras del policía investigador y del director de la penitenciaría. Y el retrato de una sociedad que, incomprensiblemente, adhiere a la carrera criminal de los protagonistas como si de dos inofensivas estrellas del rock and roll se tratara. Así, Mickey y Mallory Knox son muy especiales. No solo se aman con locura, también celebran su pasión asesinando a todos los seres humanos que se les ponen por delante, sin escrúpulos, sin piedad. Ellos son los asesinos seriales más famosos de la historia de los Estados Unidos, por lo menos en el cine, y los más adorados por la masa. Ni siquiera la cárcel podrá detenerlos y las cámaras que constantemente les siguen alimentarán su sevicia. Hiperquinética y acelerada comedia negra donde el director usó todos los recursos técnicos a su alcance para contar una fábula que avanza incontenible por los terrenos de la alucinación y el delirio. Obsesión, violencia extrema, escenas insólitas y una experiencia visual inédita en un alocado viaje de terror. Sweet Child of Mine es una balada del grupo de hard rock Guns N' Roses, además el primer sencillo del grupo en alcanzar el Billboard Hot 100, durando dos semanas en la cima del verano de 1988. El año pasado fue elegida por los británicos como el mejor tema con guitarra de todos los tiempos. El puente de las brujas. encuentre al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. Oigan, mientras terminamos de sacar el sofá a la calle para que se nos asolee, ¿alguno de ustedes me puede responder qué haría con 7.600 millones de dólares? O sea, 14 billoncitos de pesos. Yo no sé para qué nos hace esa pregunta si primero sabe que nunca en la vida vamos a tener semejante cantidad. Y segundo, como nunca la vamos a ver, no tenemos la capacidad mental ni siquiera de imaginarnos cuánta plata viene a hacer eso. Tiene toda la razón, pero quería darles esa cifra porque esa es la cantidad de dinero que ha recibido el país entero entre enero y el 15 de octubre como inversión extranjera directa. El anuncio lo hizo esta semana el Banco de la República. ¿Cómo les parece? Bueno, pero ¿a dónde va toda esa plata? Porque yo veo que aquí seguimos igual de mal que siempre. Todos los años hablan de recorte a la educación, recorte a la salud, recorte a los salarios y todos los años crece la inversión extranjera. Señores, perdón que meta la cucharada, pero casualmente esta semana me tocó averiguar sobre ese tema para una presentación sobre la economía colombiana y la conclusión es que el país no está viendo mucho de esa platica. Se supone que la plata que invierten los extranjeros en el país debe ayudar a crear buenos empleos, más tecnología, por ejemplo, y lo que ocurre es que les dan rebajas de impuestos a los inversionistas y no se ven los resultados. Pero eso es lógico, porque a las multinacionales que invierten en un país como Colombia, lo que menos les deberá importar es si esa plata les va a quedar a los más ricos o si la situación del país mejora o no. Nada más para que vean el abismo tan grande que se está creando en el país, les cuento que a comienzos de esta década entraban más o menos 2.000 millones de dólares al año. Ahora entran mínimo 7.000 millones. Pero lo paradójico es que entre el 2003 y el 2009 la brecha entre ricos y pobres se hizo mucho más amplia. Ahora sí me dejó pensando. O sea que entre más plata entra al país, más pobres somos. Para esa gracia, mejor sigamos siendo tan pobres como siempre. Es hora de seguir transitando por el Puente de las Brujas. Enseguida llega Sentidos Comunes, la sección para hablar de la vida cotidiana. Esta vez, Manuel se fue a buscar a un grupo de productores de medios locales que ayudan a denunciar los atentados contra el medio ambiente. Y también se alista La Piedra de la Locura, la sección literaria que cada semana nos recomienda a un autor que vale la pena leer. Esta vez nos sugiere echarle un vistazo a la obra del chileno Enrique Lin. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos comunes. Hoy conversaremos en este espacio de Sentidos Comunes sobre un tema del que tanto se habla hoy en día, pero por el que realmente se hace muy poco. Cerrar el grifo, apagar las luces, reciclar, evitar productos que afecten la capa de ozono, son algunos de esos consejos más conocidos para intentar salvar el medio ambiente. Sin embargo, la tarea no se limita solo a unos cuantos ejercicios cotidianos de conciencia ambiental. Partiendo de esta premisa, organizaciones civiles y gubernamentales han puesto en marcha diversas maneras de abordar el medio ambiente. Hace alrededor de 2 años, 3 universidades colombianas se dieron a la tarea de investigar qué organizaciones con este propósito trabajan en la zona andina colombiana y conocer su incidencia social. De las 112 organizaciones que fueron visitadas durante este tiempo, se seleccionaron 10 propuestas que fueron presentadas durante un diálogo de saberes que se llevó a cabo esta semana en Bogotá como parte del encuentro Comunicación, Desarrollo y Medio Ambiente organizado por las Universidades Santo Tomás, Minuto de Dios y la UNAD. Y para conversar sobre estos temas, nos acompañan hoy Leonardo Amaya, representando a la emisora comunitaria San Vicente Estéreo de Santander, Carlos Enrique Rincón de Montenegro Quindío y Óscar Amaya, quien viene en nombre de la Fundación Casa de la Ciencia de Bugavalle. Buenas tardes, Leonardo, y bienvenido a Sentidos Comunes. Bueno, Manuel, nuevamente con ustedes como una segunda ocasión acá en Bogotá en otro evento. Fuimos invitados precisamente por esa labor de acompañamiento y de institucionalidad que hacemos a través de la emisora comunitaria en esta temática que se enlaza con la comunicación y el desarrollo. Precisamente quisiera que empezáramos hablando sobre este tema. ¿Cuál sienten que es ese vínculo entre comunicación, medio ambiente y desarrollo? Bueno, hombre, muchas gracias. El tema del desarrollo tiene 2 aspectos que le son inherentes. El uno, el desarrollo visto como industrialización, como ganancias económicas, como réditos, y el otro, el desarrollo desde el ámbito social, viéndolo como la posibilidad que tiene un conglomerado, un individuo, de tener una calidad de vida a partir de una calidad ambiental. Es ahí a donde apuntan nuestros intereses de comunicación. La comunicación es transversal a todos los procesos humanos, pero cuando tú te interesas en poner ese fenómeno que es de los humanos para echar adelante una dinámica social, entonces te vas a encontrar que la comunicación intencional es un ingrediente fundamental para lograr cualquier tipo de desarrollo y en cualquier ámbito de la vida de los humanos. Bueno, los tres temas, desarrollo, comunicación y medio ambiente, están íntimamente relacionados. Quien desarrolle una estrategia en una localidad de medio ambiente prácticamente está ayudando al desarrollo de su región. Y si esa estrategia está mediada por un medio de comunicación, llámese cual sea, pues ahí hay un trinomio perfecto, pues, para que las regiones puedan llegar a sus metas. Bueno, ustedes vinieron a este evento a hablar de los procesos que se desarrollan frente al tema en sus municipios. ¿Qué nos pueden contar sobre estas experiencias? Pues todos sabemos que el municipio de San Vicente de Chucurí es un municipio de gran biodiversidad, fauna, flora y también la parte hídrica, que es algo muy rico en esta región. Y por ende, pues ahí tenemos el Parque Natural Nacional Serranías de los Yariguíes, tenemos ProAves, que es una institución privada que estudia el paso de las aves, ya que San Vicente es una estación de aves migratorias. A la vez tenemos el Consejo Verde, tenemos el IPRO con su proyecto de estudiantes en productos netamente limpios de químicos y otras instituciones que se me escapan en este momento y que por ello pues hace que la emisora comunitaria, que una de sus temáticas sea el tema de medio ambiente. Bueno, en Buga funciona un proyecto denominado Fundación Casa de la Ciencia y la creación de la entidad hace parte de un diagnóstico que hicimos los miembros de la institución, donde nos damos cuenta que en Buga no había un espacio para que los chicos practicaran con la ciencia y por supuesto articularan el tema ambiental. Desde hace 6 años se crea la entidad. La entidad tiene como misión básicamente preparar las promesas científicas que la ciudad y la región puedan darle al país, y tiene una fuerte connotación ambiental en el sentido en que toda práctica de laboratorio de física, química, biología debe tener al menos transversalmente un componente ambiental. Históricamente en el departamento del Quindío, por el monocultivo del café, las aguas de los ríos han sido contaminadas con los productos del beneficio del café. O sea, cuando hay cosecha cafetera, los ríos se han contaminado. Hoy un poco menos. Entonces ahí encontramos nuestra primera fuente de trabajo e iniciamos una serie de contactos con diferentes sectores del municipio para que se conformaran en pequeños grupos, o porque eran ambientalistas, o porque eran estudiantes, o porque eran simplemente gente preocupada con lo ambiental, y comenzamos a hacer programas a lo largo de todo ese tiempo. Hoy por hoy, por ejemplo, la emisora tiene su campaña permanente relacionada con el agua. Ya a partir de este encuentro, con nuevas experiencias, con otras regiones del país, ¿qué rescatan ustedes? ¿Cuál es la conclusión que podrían hacer? Bueno, las propuestas que vimos aquí tienen en común algo, y es que yo veo aquí en común que todos comunicamos desde nuestra visión, desde nuestro trabajo. Hay un trabajo interesante en Neiva, donde unas chicas tienen una minga del sol, donde se reúnen todos los sábados con niños en torno al tema ambiental, al tema del reciclaje, y hacen un trabajo con niños de extracto económico muy bajo. Por supuesto que uno en estos eventos lo que hace es retroalimentar, darle a conocer a otros lo que hacemos, y mira que aquí han nacido ideas interesantes, como pensar en una casa de la ciencia posiblemente, al menos desde proponérselo a los mandatarios locales en Armenia y en otras partes. Una invitación que le hago al alcalde, a los administradores que se encuentran en San Vicente de Chucurí concretamente, a que propicien la creación de casas de la ciencia en sus regiones. Bueno, la investigación que realizaron estas tres universidades nos permite como resultados finales algunos aspectos. Por ejemplo, se logró cuantificar la proporción que existe en el país de entidades gubernamentales y particulares que están trabajando en el ambiente. Por ejemplo, ha quedado claro que el mayor número de entes que vienen trabajando el tema ambiental en Colombia, el mayor número está configurado desde lo civil. Segundo, la naturaleza de quien lo están haciendo, pues no todos somos radio. Hay también entidades que no son radio, pero que están haciendo una tarea de comunicación desde su objetivo, desde su naturaleza, desde su misión y visión, y están haciendo un trabajo ambiental. es algo también nuevo que encontramos o que encuentra la investigación y que ahora lo sabemos. Lo que vimos este momento es una primera fase, entra una siguiente fase que se inicia el próximo año y es la investigación en temas de ambientales y desarrollo y medios de comunicación en la región de la costa norte de Colombia y los llanos orientales. Con este primer encuentro, los que fuimos invitados en esta ocasión estaremos a partir del próximo año emitiendo un programa semanal referente a las diferentes temáticas que se presentaron en este encuentro. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy, Óscar Amaya de Buga Valle, Carlos Enrique Rincón de Montenegro Quindío y por supuesto a Leonardo Amaya, quien estuvo exponiendo el proceso que adelanta la emisora comunitaria San Vicente Estéreo en San Vicente de Chucurí. Si desea saber más sobre el tema puede visitar el grupo en Facebook Comunicación, Desarrollo y Medio Ambiente. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos comunes. Stiamo ascoltando il ponte delle streghe. La piedra de la locura. Esta semana nos quedamos en Chile sintiendo la inmensidad de las misteriosas piedras de la isla de Pascua y leyendo con calma otra de las voces inmensas del país austral, Enrique Lin. Estudió dibujo y pintura en la Universidad de Chile y en 1952, junto con Nicanor Parra, Alejandro Jodorowsky y otros jóvenes artistas, crearon El Quebrantahuesos, un collage realizado con fragmentos de los periódicos chilenos de la época. Fue durante esa década, en los 50, cuando publicó sus dos primeros libros, Nada se escurre y Poemas de este tiempo y de otro. Pero no serían ellos, sino hasta 1960 con la publicación de La pieza oscura, cuando comenzaría a considerarse a sí mismo como un poeta. En 1965 viajó a París, becado por la UNESCO, y en 1966 su libro Poesía de paso recibió el premio Casa de las Américas. Los siguientes dos años vivió en La Habana. En 1969 regresó a Chile y publicó La musiquilla de las pobres esferas y su primera novela, Batman en Chile. En los años posteriores viajó de nuevo a Francia y luego a los Estados Unidos. Escribió poesía, novela y piezas teatrales. En 1988 murió en Santiago de Chile, víctima de un cáncer, pero nunca dejó de escribir. El año siguiente fue publicada una obra póstuma, Diario de Muerte. Nos despedimos por hoy con un fragmento de uno de sus últimos textos. Nada tiene que ver el dolor con el dolor. Nada tiene que ver el dolor con el dolor. Nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos para designar esas cosas están vacías. No hay nombres en la zona muda. Allí, según una imagen de uso, viciada espera la muerte a sus nuevos amantes, acicalada hasta la repugnancia, y los médicos son sus peluqueros, sus manicuros, sus usurarios usuarios la mezquinan, la dosifican, la domestican, la encarecen, porque esa bestia tufosa es una tremenda devoradora. Nada tiene que ver la muerte con esta imagen de la que me retracto. Todas nuestras maneras de referirnos a las cosas están viciadas, y este no es más que otro modo de viciarla. Es hora de poner sabrosón a la tarde. A continuación oiremos la canción Mardi Gras Mambo del año 2000, de la agrupación Cubanismo, proyecto musical conformado por músicos destacados de la isla como el trompetista Jesús Alemañi y el pianista Alfredo Rodríguez. Sigan con nosotros. El puente de las brujas. Come on, play with the mambo. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. En el Puente de las Brujas llegó la hora de salir al escenario porque nuestro próximo bloque tendrá a la sección Con los pies en las tablas. Lolo no pudo venir al estudio esta semana porque se le inundó el apartamento y prefirió irse para la tierra del sol y del acero, o sea, Sogamoso, pero nos mandó una reseña sobre el director irlandés Samuel Beckett. Luego llegará Zapatero a tus zapatos, que esta semana decidió meterse al mundo de los muertos, averiguar cómo es eso de vivir de sepulturero. Sigan con nosotros porque todavía nos queda mucho camino por recorrer y mucho barro y agua por sacar del estudio. Con los pies en las tablas. El absurdo Samuel Beckett, 13 de abril de 1906 en Dublín, al 22 de diciembre de 1989 París, 83 años de vida. Hoy vamos a escarbar en la vida de un influyente autor que con su visión del mundo y de lo humano logró transgredir la visión de la dramaturgia y por ahí mismo de la escena. Explorador y conquistador del llamado teatro del absurdo. Sombrío y minimalista en sus interpretaciones, crítico incansable aferrado al humor como arma letal, Beckett, desertor del realismo y opositor de este, prescindió de las unidades clásicas de tiempo, lugar y argumento, acechó al hombre como un animal hambriento, llevando esto hasta sus últimas consecuencias. Beckett se abalanza también sobre las estructuras culturales y sociales determinadas, impuestas y que oprimen y encierran al ser humano, un autor que al primer impacto puede ser difícilmente comprendido, pero al que vale la pena darse la oportunidad de abrirle las puertas de la imaginación como receta infalible contra lo común, el ser humano desmembrado que no reconoce su voz, que se divide en mil partes, una dramaturgia que aleja al actor de lo concreto y que se fundamenta en lo sugerente, en donde todo puede ser nada. Y nada puede ser todo. Andando siempre, andando toda su vida, día tras día, unos pocos pasos y después se para, mira al vacío, después continúa, unos pocos pasos más, se para y mira al vacío, y así, a la deriva, día tras día. O aquella vez en que lloró, la única vez en que pudo recordar, desde que era una niña. Debió de llorar cuando niña. Tal vez no, no es esencial para vivir, solo el grito del nacer para ponerla en marcha. No Yo, de Samuel Beckett. Encuentra al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. Hoy en Zapatero a tu zapato. El oficio de ser sepulturero. Gustavo Antonio Restrepo y llevo 34 años trabajando acá y me siento muy amañado. Este año ya cumplo la edad. Puede hacer que las cosas me salgan bien y Dios me deje disfrutar y me pueda pensionar. Pues una familia muy amistad de los que administraban el cementerio en esa época, en el 1977. Me conocían, yo iba a esa casa a brillar los carros de los muchachos de allá que trabajaban, a lavarlos, a brillarlos. Entonces ya me dieron que yo me casé y me dijeron que si me haría miedo trabajar acá y yo no creo que me dé miedo y empecé. Nunca me ha dado miedo, gracias a Dios. En la noche sí muy nerviosa, muy azarosa, porque uno sabe que está en un cementerio y pues luego ahí ve lo que hay uno por aquí, cosas tardecito a uno, pero no pues muy tarde, pero partes muy oscuras. Y entonces uno le dice que lo cogieran a uno, toca de pronto, se imagina uno, pues ¿no? El grito sería muy horrible. Pero de los muertos no, así, pues yo creo en las ánimas más bien. Yo a ellas inclusive las menciono mucho, les rezo una cosa a la otra, porque soy muy devoto a ellas. Y ahí el comentario que hay de la antigüedad es que las ánimas y que lo favorecen a uno, que a mí me contaban y que es que había gente que le iban a hacer un maleficio o a matarlo, y la persona y los que lo estaban esperando lo veían hasta acompañado, por las ánimas. Entonces no le podía, no, esa persona, ese cliente viene muy acompañado, no podemos hacerle nada. Y así pues, desde estaba muy niño cuando iba a comentar eso, ¿cierto? Y incluso hay un mes de ánimas también, ¿cierto? Noviembre. Hay días muy movidos y ratos, como hay días muy tranquilos. Uno llega aquí, el cementerio tiene, nos tiene programados los trabajadores. Cada uno tiene un sector para hacer aseo. Y el que no tiene aseo tiene las lápidas, el del horno, esto y lo otro. Como el cementerio al público lo despacha con cita los restos de 7 a 12 del día. Entonces, si hay 8 o 9 restos para entregar, nos programan, hacemos 14, entonces a usted le toca la de las 10, la de las 12 y así, por pareja, ¿sí? Lo mismo los entierros. Entierros por ahora me dieron uno para las 4, vea. A uno le ponen la inicial de Gustavo Restrepo, a las 4, está de que viene directo, número de hoja, prepara y tapa. Aquí no se sino lágrimas y tristezas. Aquí la gente, uno llega a sacar unos restos y uno le dice a la gente buenos días o buenas tardes. Pues yo a veces pienso por dentro, ¿no? Y la gente así, y ellos de pronto con su dolor por dentro, ¿cierto? Y que buenos días, ¿sí? Que, o buenas tardes, ¿cierto? Pero uno como por no llegar callado, pues, ¿cierto? Dice eso. Hay entierros muy difíciles. Hay entierros, a mí me han pegado, me han reventado, me tumbaban los dientes. Hay gente que viene drogada con copas. Y entonces el momento difícil es allá y creen que uno es el culpable. Y uno como está dando la espalda y revocando, entonces uno, no todos, pero si se ven pues hay uno que otro, ¿sí? Como cuando va a enterrar a alguno, la gente se mantiene ahí al pie pues mirando, y yo me pongo a mirar el hueco y digo, ya, entonces a mí, cuando me toque a mí, como era el despero de mi familia. No, es que se me vienen hasta las lágrimas, porque es que yo soy energético, soy muy débil, hombre. Y entonces, digo yo, que meten a uno a podricia y qué vaina. Lo meten a chupar candela, qué vaina también. De todas maneras, yo soy muy difícil para uno, hay que aceptarlo, pero la familia que ellos verán qué hacen con uno. Y me gusta mucho disfrutar la vida, porque es que no es sin una sola. Y me mantengo muy nervioso, era por lo que digo, pues en esto, cierto, diario, pero la muerte mantiene el pie de uno, creo yo, a ver cómo se le uno el papayazo para brincárselo a uno. Porque se pierde muy fácil, en un espabilar pierde uno la vida. Es hora de más música en el Puente de las Brujas. A continuación oiremos una de las canciones nominadas a Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Country en los Grammy de este año. It Happens, de la agrupación norteamericana de country Sugarland. El Puente de las Brujas. Missed my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing his same old song. Rolled in late about an hour, no cup of coffee, no shower, walk of shame with two different shoes on. Now for me, why me, oh me, boring the same old worn out blah blah story, there's no good explanation for. Explanation for it at all. Jessica, los chismes vuelan incluso aquí en la lejana Polonia, le cuento. Me contaron que la vieron en sudadera y con balaca montando bicicleta por la séptima. No me diga que después de haber sido bruja, cocinera, antropóloga y psicóloga, ahora se nos volvió deportista. Yo creo que debe estar pasando por una crisis existencial. Digo, para ir a metérsele a la multitud que todos los domingos sale a la ciclovía a buscar los 5 minuticos del sol semanal. Por lo visto, el tema de hoy han sido las aventuras de Jessica. Y no, ni estoy pasando por una crisis existencial, ni estoy a punto de convertirme en la próxima María Lucía Calle. Simplemente decidí salir de ese sedentarismo de todos los días y de paso practicar el oficio de la mensajería y los domicilios. ¿Quién quita que de pronto el día de mañana me salga un trabajito? Cuando dijo que quería ser la próxima María Luisa Calle, llegué a pensar en que lo decía por el escándalo de dopaje. Pero ya veo que la situación va más allá. A propósito de deportistas, sí supieron que nuestro nadador estrella colombiano dio positivo por cocaína en una prueba antidopaje. Por ahí escuché que le pasó lo de Piedad Córdoba y lo destituyeron por 2 años. Mejor ni hablemos del tema porque se nos viene el procurador encima. Más bien, Jessica, cuéntenos cómo le fue con esa bicicleta. Pues la verdad me fue regular. Entre hueco y hueco de la calle terminé con el cuerpo magullado y con las llantas pinchadas. Y como usted dice, es tanta la multitud que sale a la ciclovía los domingos que uno termina por preferir la calle repleta de carros que los ciclistas de cada 8 días. Pues bueno, el tiempo se nos agota y ya nuestro delegado de rifa, juegos y espectáculos de circo nos anuncia que debemos despedirnos de nuestros oyentes. No sin antes recordarles que pueden enviarnos un correo a la dirección que aparece en pantalla y recibirán completamente gratis una canoa para sobrellevar el invierno. Nos vemos la semana que viene porque tendremos más noticia, música, conspiraciones, historias y personajes. Desde el empantanado estudio de grabación en el centro de Bogotá, les deseamos un feliz fin de semana. Un saludo a todos los oyentes de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo en San Vicente de Chucurí y a quienes nos siguen a través de la página web www.elpuente.tk. Recuerden que este sitio web tiene todos los audios de los programas pasados y pueden volver a escuchar ya mismo el que está a punto de terminarse. Hasta dentro de 8 días. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Equipo editorial: Javier Tolosa, Gabriel Gómez, Pedro Tolosa, César Baeza, Laura Sierra, Daniel Ferreira, Leslie Cifuentes, Edgar Alfonso, Jessica Tolosa y Juana Espinosa. Edición y montaje: Manuel Rondón. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.